Nosotros tenemos un contrato con Chile desde el 2006, perdón, con Chile, con Bolivia, por el cual el contrato es por 20 años hasta el 2026, por el cual Bolivia nos suministra todo el gas que necesitamos. Según el ministro Aranguren, esto fue desmentido varias veces por el ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Bolivia no tenía el suficiente gas que necesitábamos. Entonces decidió hacer esta compra directa a Chile, dada la situación energética y la inminencia del invierno. Ahora, a Bolivia se le paga $3.10 el millón de BTU y a Chile, a una de las compañías, Solgas, se le paga 6.80, el 128%, y a la otra compañía, que es la Empresa Nacional de Petróleo de Chile, se le paga 7.20. Es decir, en primer lugar, se hizo por contratación directa, no por licitación. Claro. Y la ley de contratación del régimen de la Administración Nacional establece que no se pueden hacer contrataciones directas más de 1.300.000 pesos. Antes eran 200.000, Macri lo elevó hace un mes a 1.300.000. Y acá los contratos han sido por casi más de 100 millones de dólares. El ministro, cuando fue al Congreso, explicó que, dada la urgencia, fue necesario hacer ese contrato. Y diciendo que el artículo 25 de la ley, en sus incisos 3 y 5, lo habilitaba para eso. Por supuesto, la ley habla de que en casos de emergencia es necesario, se puede hacer una canción directa, pero es necesario tener un informe técnico previo y además un único oferente. Es decir, y para el ministro no había otra alternativa que Chile, y ese informe técnico se hizo sospechosamente en horas. Yo no creo que se pueda hacer un informe técnico de una compra de esa magnitud exactamente en unas pocas horas, porque el informe se produjo, es decir, la oferta de Chile fue el 21, el mismo 21 se produjo el informe técnico y el 22 se decidió la compra. Por otra parte, el contrato es confidencial y reservado. Esto lo dijeron las propias autoridades de ENARSA que firmaron el contrato. Y a esto se suma que en el caso de Solgas, que es una empresa que depende de Engie Suez, una empresa francesa con la que tenemos un conflicto en el CIADI, en la cual nos acaban de condenar a pagar 409 millones de dólares, en ese caso Solgas exigió, primero, que el contrato estuviera sometido a la legislación de los Estados Unidos y además que se lo pagara por anticipado porque no confiaba en la República Argentina. Todo esto que te escucho hablar, Alejandro, la verdad que me llama mucho la atención, en realidad que estén administrando el Estado, justamente personas que tienen mucho que ver lo que vos mencionás con cómo se mueve el ámbito privado en todo este tema de negocios. Claro, porque indudablemente, ¿cómo es posible que una autoridad de la nación celebre un contrato con una empresa y dice, ah, no, págueme por adelantado porque yo no confío en ustedes? Claro. Y que esa sea la única posibilidad de oferta de gas. Por otro lado, es decir, la otra empresa, ENAP, recibe petróleo de British Gas. Y British Gas es una empresa controlada por Shell, empresa de la que el ministro es accionista, tiene 16 millones de pesos en acciones. Ahora, el ministro en el Congreso dijo que él no tenía, y en una declaración que hizo, que él no tenía por qué investigar de quién recibía ENAP el petróleo. Ahora, yo te pregunto, un señor que ha sido 27 años funcionario de Shell y expresidente de la compañía en Argentina, ¿no sabe de quién recibe ENAP el petróleo? Claro. ¿No sabe que una empresa a la que él es accionista vende a determinadas empresas petróleo? Pero claro, esto tiene que ver con la forma en que se maneja el Estado, de hacer contratos reservados, secretos, de no querer mostrarlos. Y si algo no se quiere mostrar, debe ser por algo, ¿no? Es decir, de alguna razón que no es muy transparente, determina que no se quiera mostrar el contrato. Alejandro, cuando hablas de contrato, cuando hablas de secreto, nos remitimos también a lo que pasó cuando el ex senador Giustiniani presentó un amparo para que se mostrara el contrato secreto entre YPF y Chevron aquí en Argentina. Hubo un fallo judicial, supuestamente esto tiene que ser público y no lo es. Pero quizá de ingenuo o ignorante, ¿por qué se da esto, contratos secretos que son nuestros recursos naturales los que se están llevando y no podemos saber de qué forma, cuánto hay que pagar, qué regalías se les cobra? Y bueno, son contratos secretos porque indudablemente debe haber cláusulas lesivas al interés nacional, ¿no? Y yo te voy a dar un ejemplo. La acción que hizo el senador Giustiniani tuvo un fallo, es decir, le fallaron en contra en primera instancia, después la Cámara Contencioso Administrativo también, pero después la Corte Suprema ordenó mostrar el contrato. A pesar de la orden de la Corte, el gobierno dio orden de que el contrato no se mostrara. Por eso cuando me hablan de la calidad institucional y de la transparencia, ¿cómo es posible que un gobierno desobedezca la orden de la Corte? Y hace exactamente una semana hubo una audiencia en la Cámara Contencioso Administrativo Federal al que fue el ex senador Giustiniani, el senador Solana, el senador Linares, el doctor Héctor Polino, yo estuve presente en la audiencia, con los abogados de YPF. Ahí el abogado de YPF, el doctor Bullrich, explicó que había pedido la audiencia para ofrecerle al senador Giustiniani mostrarle de manera confidencial, porque el contrato no se podía dar a publicidad, porque eso podía perjudicar a YPF, podía perjudicar inversiones de YPF, y se mandó toda una parafernalia, a la que por supuesto Giustiniani le contestó que aquí lo que había que hacer era cumplir la orden de la Corte. Y la presidenta del tribunal, la doctora Dopico, dijo, señores, se ha conseguido esta audiencia, pero acá nosotros no tenemos otra alternativa de cumplir la orden de la Corte. Entonces se ordenó abrir el sobre que había acompañado oportunamente YPF, la presidenta del tribunal lo abrió y quiso mostrarlo y los de YPF se opusieron, dijeron que previamente tenían que resolver una serie de cuestiones que habían planteado y por supuesto el tribunal lo va a resolver creo que la semana que viene, pero eso te demuestra el grado de incumplimiento de la ley que existe. Y si no se quiere mostrar ese contrato, por algo es. Y uno de los argumentos de YPF o de los abogados que estaban presentes es que ellos creían que tanto Solanas como Linares y Giustiniani, es decir, no querían perjudicar a la Argentina exhibiendo ese contrato. Y por supuesto Giustiniani le contestó que recién a ellos los conocía ahí, pero que ellos sabían quién eran ellos y cómo venían peleando por los hidrocarburos en la Argentina, por las reservas y por los recursos naturales. Entonces, ¿viste? Esto es toda una situación que es coherente con el pensamiento del gobierno actual, donde se privilegia siempre el interés privado por sobre el interés público, ¿no? ¿Cómo es posible que un ministro de la Nación, que es cabeza del Ministerio de Energía, sea accionista de una de las compañías que supuestamente tiene que controlar? Y ante el argumento de que en caso de que haya algo con Shell, sobre 7 licitaciones de compra de gas se le han dado 5 a Shell, él se iba a excusar. Y si se iba a excusar, tenían que intervenir otros. ¿Y quiénes son los otros? El secretario de hidrocarburos, Sureda, que es ex vicepresidente de Pan American Energy, una empresa de la British Petroleum de Inglaterra. Otro de los funcionarios ha sido ex funcionario de la ExxonMobil, otro de Exxon. O sea, todo el Ministerio de Carburos de Energía está integrado por ex representantes de petroleras extranjeras. Alejandro, cuando se planteó todo esto, cuando se hizo público, había cuestiones del gobierno actual que el año anterior, cuando no eran gobierno, exigían que las cláusulas, que los contratos se vieran, que sean de conocimiento público. El caso más mediático y el que más se conoció fue el de Laura Alonso, que exigía justamente cuando el gobierno era el kirchnerismo que sea público el contrato con Chevron y todo lo que había pasado. Después termina diciendo que ahora que es gobierno se da cuenta de que no tiene que ser público. Y te pregunto, ¿no? Porque justamente cuando se lo puso a Aranguren, se lo acusó, fue Laura Alonso la que dijo que no había conflicto de intereses, en tanto la justicia no lo determine. También teniendo una oficina anticorrupción de esta magnitud, se hace complicado, ¿no? Y el sector privado avanza ocupando todos estos cargos que vos decías. Por supuesto, pues si tenemos una funcionaria que defiende este tipo de cosas y no conoce minuciosamente la ley, es decir, cualquier analista del derecho sabe que acá hay un claro conflicto de intereses entre el ministro, así no tenga 16 millones, así tenga 10 millones, así tenga 9, 4, 5. Es decir, hace poco en los Estados Unidos, una persona fue nominada a la Corte Suprema que tenía intereses, creo que en una compañía petrolera o minera, tuvo que vender la totalidad de sus acciones y en cualquier caso excusarse de intervenir. En este caso, es decir, en ARSA, que es la que contrata, depende directamente del Ministerio de Energía, pero aquí parece que eso no le asombra a nadie, porque no le asombra a nadie los grandes hechos de corrupción. En este momento pareciera que el único sistema corrupto que existe en la Argentina es el instalado por López, Báez, el otro López, Bueno, pareciera que eso es el paradigma de lo corrupto, pero los grandes defraudadores del Estado, a eso no se los acusa. Es decir, vos fíjate que el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, está procesado por el megacanje del año 2001 que le causó un perjuicio a la Argentina de 55 mil millones de dólares. Y de eso nadie habla. Y tampoco nadie habla que con el dólar futuro, que fue evidentemente una torpeza del anterior gobierno, se beneficiaron con casi 9 millones de dólares una enorme cantidad de funcionarios del gobierno, Torello, Cabrera, las empresas del grupo Macri, de eso Caputo, es decir, y de eso tampoco nadie habla. Seguro. A propósito de todo esto y de acerca de qué se acata y qué se deja de acatar, qué es lo que se dice y lo que no, ante sentencias extranjeras hay como una cuestión del gobierno de acatarlas y de llevarlas adelante, pero ha salido publicado en La Nación, creo que fue lo de acerca de esta cuestión que vos planteabas, teniendo en cuenta que si el fallo viene de afuera, se acata, si el fallo es interno, hay como una cuestión natural a desconocerlo y no darle la entidad que eso tiene. Esto también es parte, ¿no?, de lo que estamos mencionando. Y sí, por supuesto, porque yo cuando se trató el tema de los buitres, que a mí me invitaron a exponer en la Cámara de Senadores, y yo les dije, señores, es decir, los fallos hay que cumplirlos, pero me llama la atención de que aquí se esté negociando el delito, porque una cosa es lo que se ejecutaba en lo de Griesa, que eran apenas 3.000 y pico de millones de dólares, y otra cosa son los arreglos que se hicieron por aparte de lo ejecutado. O sea, se arregló con gente que no había ejecutado absolutamente nada y llegó al extremo de que en una hoja de agenda, que se ve que en ese momento no tenía ningún papel a mano, arrancaron la hoja de una agenda y a mano, en forma manuscrita, el secretario de Finanzas, Luis Caputo, hizo un reconocimiento de deuda de 842 millones de dólares. Pero como no estaba muy seguro de las cuentas, en vez de poner 842, pusieron 842 y 848, o sea, puede ser 848, 848, en total 6 millones de dólares más, 6 millones de dólares menos, no los pagan ellos, no los pagan todos los contribuyentes. Es decir, eso te da la pauta de cómo se maneja todo esto. Y por otro lado, en los últimos meses ha habido una emisión de deuda soberana descomunal de más de 30 mil millones de dólares. ¿Que quiénes lo van a pagar? Y bueno, los futuros gobiernos, que como no van a poder pagar semejante cantidad de dinero, seguirán refinanciando, reestructurando en este viejo y venerable sistema de la deuda al que hemos vuelto en forma, sí, realmente exponencial. Alejandro, hablaste de fondos buitres, hablaste del contrato, las cláusulas con diferentes multinacionales. Comentaste también que hay muchos funcionarios que eran dirigentes o gerentes de estas multinacionales. A un día del 9 de julio de 200 años de la independencia, ¿somos realmente independientes? Mira, yo creo que sin independencia económica no puede haber independencia política. Es decir, cuando a veces hablan de la enorme diferencia que hay entre Estados Unidos y la Argentina, es decir, no se tiene en cuenta que nosotros nos independizamos políticamente, pero no económicamente, y Estados Unidos se independizó política y económicamente de Gran Bretaña. Es decir, nosotros nos independizamos políticamente de España y caímos en los influjos de Gran Bretaña, a punto tal que en esa vieja y conocida nota que le mandó el ministro Canning al duque de Wellington en 1824, después de la batalla de Ayacucho, le dijo, América es libre y va a ser inglesa. ¿Y por qué? Porque, bueno, la forma mucho más simple de controlarnos es a través de nuestra economía. Entonces nos metieron un montón de empréstitos a la Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, es decir, los países de la Gran Colombia, y a partir de ahí empezó un sistema donde extraían recursos en forma permanente. Es decir, no, esto es una cosa muy conocida, pero que parece que no se quiere ver. O sea, es decir, acá nos manejamos en el terreno de las grandes ficciones. Entonces, todo eso parece que es historia del pasado, y ahora se hace un acto mediocre en Tucumán, es decir, mañana habrá algunos festejos en algunas partes del país, rememorando la gesta de los 200 años de una manera estilo la revista Villiquen, pero primero no se tiene conciencia de lo que fueron esas luchas, no se tiene conciencia de que los que fueron a Tucumán, algunos tardaron días y días en llegar para tratar de hacer algo, que San Martín fue el que de alguna manera los recontra presionó para que se decidieran hacer eso, Y bueno, esto tiene que ver con la lucha de las mujeres, de los gauchos de Güemes, de todo eso que siempre ha estado en un segundo plano, cosa de que no se conozca demasiado, ¿no?